escucha en Maule Sur también los sábados a las 14:30 horas en www.radiocristalina.cl. Los domingos a las 14 horas en www.radioplaceres.cl. Los lunes a las 11 horas en www.radiocurruf.org y en Radio Juan Gómez Millas www.radiojgm.cl. Escucha los capítulos, difúndelos y compártelos con tu comunidad. Chiquillos, ¿cómo están ustedes por esos lados? Aquí estamos, bien, don usted. Ramón. ¿Cómo está usted? ¿Cómo han estado esas celebraciones ahí en un territorio tan típico como es Sauzal, ahí de tanto chilenismo? ¿Se puede celebrar todavía? Creo que nosotros ya nos celebramos, ya, pues, Manuel. Con las autoridades nuestras nos permiten llorar más que celebrar. Sí, pues, don Ramón, hoy día acá en el diario El Heraldo hay una declaración pública de Nicolás Coesca, donde ellos, respecto a la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación de la Región del Maule, en sesión realizada el martes 17 de septiembre de 2019, que aprobó el proyecto Optimización del Sistema de Manejo de Purín, el primer grupo de 24 pabellones del plantel porcino de 10.000 madres San Agustín del Arbolillo, presentado por Coesca, aclaran el respaldo y la aprobación unánime de parte del gobierno regional. Esta decisión ratifica que el proyecto se ajusta a la legislación vigente. A Nicolás Coesca se mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la región del Maule y la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos la convicción de que nuestras operaciones aportan al crecimiento integral de la zona del país y estaría generando alrededor de 1.000 puestos de trabajo. Eso lo expresamos a la comunidad, nuestra mejor disposición a dar a conocer. Don Ramón. Mira, a ver, te cuento. Nosotros presentamos Participación Ciudadana, en el cual el Servicio de Evaluación Ambiental del Maule nos la negó. Hicimos la reclamación el día viernes con No Innovar y eso significaba de que el Servicio de Evaluación Ambiental tenía que mandarla a Santiago para ver la reposición del acto que nosotros estábamos pidiendo. Ya, no tuvimos participación ciudadana, pero se supone que según el artículo del año 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental tenía la obligación de dejar participar a la comunidad de que está inserto este proyecto, en el cual el intendente, con todo su serenidad al Servicio de Evaluación Ambiental, nos negaron la posibilidad de por qué ellos estaban evaluando un proyecto nefasto, negativo y con una cantidad enorme de deficiencias legales. O sea, cuando la ley dice que la comunidad debe tener participación ciudadana, cuando se hace un proyecto agroindustrial o de cualquier tipo en el cual perjudica a la comunidad, nosotros debemos haber tenido participación ciudadana. El intendente, con todos sus malhechores, le dijeron que no, porque nosotros no teníamos derecho a participación ciudadana. Entonces, desde un principio hasta ahora, todo es malo. Yo le digo, ¿y por qué no lo hicieron en Curicó, donde los soleros son los dueños? ¿Por qué no lo hicieron en Curicó? ¿Por qué no lo hicieron en Talca, donde vive Guillermo García, donde vive Carlos Montoya, que son los gerentes que han movilizado? ¿Por qué lo vinieron a hacer acá? Y te voy a decir, por lo que dijo Guillermo García en una conversación con un periodista, diciendo que este territorio era especial para la agroindustria. Vivía muy poca gente. O sea, le puedes quitar el agua a la gente que vivimos acá. O sea, yo lo encuentro inconcebible. Y que la autoridad avale ese atropello es más inconcebible. Digamos, no me sorprende, pero es inconcebible. Mira, yo te digo, la familia Busleme, por parte de la madre y de los hermanos del intendente, ellos tienen acciones de las sociedades de AgroSuper en el Maule. La madre tiene acciones de agua en el sur del Maule, o sea, donde nosotros estamos insertos. Ella tiene acciones de agua muy grandes, o sea, la familia Busleme tiene acciones de agua en el cual ya se están haciendo los pozos profundos en diferentes sectores del Maule Sur, Cauquenes, San Javier. ¿Para qué? O sea, si digo, ¿por qué el intendente no declaró desde un principio zona de extrema sequía a la provincia de Linares? Porque así permitía de que los pozos profundos ya estuviesen hechos. O sea, porque una cosa es tú tener las acciones de agua y otra cosa es cuando tú ya tienes eso, ya no, la dirección de agua ya no se mete, ya no hace nada. Y hay vecinos que no tienen pozo, tienen noria. O sea, yo tuve que verme la obligación de encadillarme con el banco para poder hacer un pozo profundo, porque mi noria, ya el próximo mes ya desaparece el agua de mi noria. Para mí, yo te digo, te voy a decir con mis propias palabras, son unos patanes. O sea, ¿cómo tú puedes llamar autoridad a una persona de que no tiene dos dedos de frente, que una persona que no tiene criterio? Para ellos más importante de que el cerdo da $10 por kilo en el extranjero, que un niño se muera, de que un adulto se muera, o que un adulto tenga que dejar su hogar para salir a buscar trabajo en otro lado, o que un adulto mayor con discapacidades tenga que estar postrado absorbiendo todo lo malo que esta empresa produce. Nosotros reciclamos nuestra agua una vez, a veces dos veces, o sea, la ocupamos, la tomamos, la guardamos y la ocupamos en otra cosa que nos sirva de provecho. Entonces nosotros, la gente ya sabe aquí en el campo de que tiene que lavarse los dientes con un vaso de agua, de que tú tienes que bañarte ya no con la ducha, sino que con un tarro. Entonces cuando ves eso, yo digo, y la gente dice, ah, ¿cómo yo voy a validar una autoridad de que está entregando nuestra propia vida? O sea, dice, que se preocupe de su vida él se quiere entregar la vida, pero ¿por qué mi vida, la vida de mi vecino, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, una autoridad ineficiente tiene que nosotros, o sea, él toma nuestras vidas y dice, ya, ustedes van a tener que ir de aquí, porque nos quitan la posibilidad de tener ganado menor, que tener aves de corral, que tener nuestra propia hortaliza. O sea, cuando te prohíben eso, es que te están echando, o quieren que tú mueras. Mira, yo te digo, nosotros tenemos reunión y la vamos a hacer junto con la junta 2, con las 3 juntas de vecinos que hemos estado usando. Vamos a tener una reunión ampliada, más la gente de Cauquenes, los vamos a invitar para hacer algo en conjunto, hacer algo ya macro. Como dijo el intendente, el Maule alimenta al mundo. Yo te digo, tienen que saber en qué no están haciendo la fábrica de alimentos para animales. Aquí en Chaticó, que está en el mismo territorio de San Javier, Coesca está haciendo la fábrica de alimentos para los cerdos. El mismo Chaticó van a hacer alimentos para aves. Entonces, yo digo, algo súper funciona aquí en este enorme territorio que yo digo llega a dar espasmos y va a ser completo el ciclo. O sea, yo digo, y eso significa de que todas las autoridades por eso no han rechazado nada. O sea, todo lo que se ha presentado de las agroindustrias se lo han aprobado. Si eso es tan cruel y es tan irrisorio, o sea, nosotros en el Maule no hay agua. ¿De dónde viene? Claro, pues si la Dirección General de Agua con la directora aprobaron pozos para algo super de 1000 metros. O sea, te puedes imaginar. Nosotros tenemos pozos de 40 metros, de 30 metros, de 25 metros, norias de 8 metros, norias de 9 metros, y 1000 metros. ¿Tú crees que va a quedar alguien vivo de los pequeños? Nadie. Todos van a morir de sed. El año pasado estamos implementando la apicultura en nuestra zona. Hemos plantado más de 1000 árboles nativos en nuestra zona. Hemos ido al Cutagán, el Antonio con la Carola nos dieron la posibilidad de sacar árboles nuevos, retoños, de arboleda nativa. Y hemos plantado, hemos ido para el lado de Parral a buscar arboleda nativa. A nosotros no nos interesan los pinos, no nos interesan los eucaliptos, no nos interesan los aromos, nos interesan las arboledas nativas, porque eso transpira y mantiene una humedad en nuestro territorio. O sea, cuando hay humedad, hay nubes. Y cuando hay nubes, puede estar la promoción de que haya lluvia. Nosotros hemos plantado más de 1000 árboles, arboleda nativa en nuestro sector. Porque queremos tener abejas, queremos que se haga sustentable también para la gente humilde en el sector, que tengan abejas. Y digo, y cuando vengan a colocar estos basurales de cerdo y de gallina en nuestro sector, nos están diciendo, ¿sabes? Váyanse con la abeja a la punta del cerro, porque se nos van a ir, Mariano, se nos van a ir, Manuel. Entonces, yo digo, toda la inversión que nosotros estamos haciendo para tener apicultura en nuestra zona, esta empresa nos está matando. Don Ramón, a propósito de lo que usted mencionaba recién, y a pesar de saludar a los chicos de Fundación Putacán también, que son, están haciendo una lucha tremenda en lo que es la defensa del río Putacán, sí, el sector de acá, en la comuna de Colbún. Tremendo. Me saco mi subaya para darle un fuerte abrazo a Antonio, fuerte abrazo a Carolina y a los chiquillos porque se han portado un 7, nos han apoyado de todas formas, y a los cabros de los ríos, o sea, ¿cómo yo no voy a estar con ellos si no hay ríos, no hay agua? Don Ramón, también referente a lo mismo, los chiquillos de la Fundación Putacán han descubierto lo mismo que ustedes, las vinculaciones espurias que tiene el sistema político con su autoridad y con esto que estábamos conversando recién, los intereses privados de ellos, cuando muchas veces omiten en sus declaraciones situaciones que los dejarían sin el puesto, pero la ambición política es tan fuerte de repente, para qué vamos a comentar de la carrera por los gobernadores regionales que vienen ahora, donde se van a comer vivo. Se quiere tirar como gobernador, como ahora van a ser elegidos por voto directo, pero ahora no, pues ahora nosotros, mira, donde vayan, vamos a empezar a funar a todos y vamos a subir a las redes. O sea, las 11 personas que aprobaron esto lo vamos a subir a las redes para poderlo y que la gente entienda. O sea, ellos han robado la dignidad a la gente del Maule Sur. Ellos han robado, o sea, aprueban algo, pero algo sin valor. O sea, cuando desconocen todo lo que malo que ha hecho esta empresa, todo lo horrendo que ha hecho esta empresa, todo el tiempo que ha estado ilegal, o sea, el Servicio de Evaluación Ambiental, con dinero de todos los chilenos, le ha hecho el proyecto para que Coesca fuera aprobado, y aún así es ilegítimo porque se lo votamos como comunidad, y aún así siguen aprobando, y luego no tienen fundamentos técnicos para funcionar, pero el Estado chino le sigue prestando ropa. Obviamente, porque ellos son designados políticamente y es una fronda que anda ahí circulando por el país desde los mismos ministros, el tema de que estamos viendo ahora de las famosas 40 horas, los discursos que ellos tienen ni de kinder. O sea, realmente, como decía Mariano, ya el desconocimiento de la ciudadanía hacia la institucionalidad, esta falsa institucionalidad que los ponen, porque hoy día la institucionalidad política ni siquiera administrativa, o sea, hoy día cualquier político de un partido lo eligen y lo ponen ahí no por sus condiciones, sino por la potencia que tenga dentro del partido. Entonces creemos que ya hoy día son muchas las comunidades que están comentando lo que decía Mariano recién, de este desconocimiento al orden establecido, porque en realidad, ¿de qué nos sirve tener leyes que validen la participación ciudadana si lo hacen a puerta cerrada los que tienen que aplicar esa ley, que en el fondo son los mismos fiscalizadores? Entonces hay muchas situaciones que tienen que ver con la delincuencia. Nosotros siempre nos vemos que la delincuencia está instalada en los barrios, pero esta delincuencia de cuello corbata es intocable. Entonces eso hace también que se mantenga este círculo vicioso. Llega a dar pena. O sea, uno revisa los últimos 5 años, ¿cuántos delincuentes de cuello y corbata deberían estar purgando cárcel? O sea, directamente purgando cárcel. ¿Y cuánto? Ninguno, no ha habido ninguno, o sea, que lo manden a hacer clases de ética, yo lo encuentro aborrecible. O sea, una persona que toda su vida ha vendido hortalizas en plena plaza de Temuco, sea apaleada, sea detenida, sea multada, yo lo encuentro, o sea, ¿cuál es la proporción? Un delincuente cuello y corbata puede estafar al Estado en 18 mil millones y al final lo que paga de multa es el 10% y lo mandan a clases de ética. Y no solamente una vez, sino que uno ve cotidianamente están saliendo casos de que 20, que 30, de que 50, de las personas más ricas de Chile. Y o sea, algunos... no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de las personas que tienen muchos recursos, de que estafan al Estado y que el Estado los blinda para que no pase nada. O sea, yo lo encuentro inconcebible. Si la comunidad se levanta porque ve que el Estado no los cuida, no previene, tenemos un Estado que es reactivo, o sea, se le presentan todas las cosas para que reaccione y no hace nada, no hace nada. Nosotros queremos subir, no un escalón, queremos subir 2 escalones en la manifestación de nuestros derechos. Sí. O sea, ya lo hemos hecho todo lo legal. O sea, cuando hacemos caravana pedimos permiso, cuando hacemos una manifestación pedimos permiso, cuando, y ahora creo que ya hay mucha gente que inclusive de una forma muy poco poco caballeresca, porque no lo podrían decir aquí en la radio, ya están con otro ánimo, ven que el Estado chileno no los protege. Entonces, está llegando de que la propia gente, o sea, no los dirigentes en sí, o sea, nosotros tenemos las cuestiones más que claras. Aquí, si nosotros no hacemos y no subimos en el escalón, esta cuestión coesca nos va a avasallar, o sea. Y la gente ya no, incluso han venido a mi casa a conversarlo. Entonces, y ahora tenemos esta reunión y ahí se van a decidir un montón de pasos, ya no de ir a conversar con tal o cual, no. Ahora vamos a empezar a exigir, que es nuestro segundo y gran hito. O sea, ya, donde vayamos, exigimos. Y si no exigimos, se aguantarán las consecuencias. Estamos pidiendo la salida del, no solamente del intendente, servicio del director René Cristian Fernández, que es el director del SEA, de Evaluación Ambiental. Estamos pidiendo la salida del Seremia, desde la Seremia Salud, por diciendo lo bonito, por conflicto de interés. El arquitecto, que es el Seremi de Medio Ambiente, por incapaz, por nefasto y negligente. Al director del SAG, por no hacer su pega. A la Seremi de la Vivienda, por desconocer escritos en el cual le dieron la primera aprobación. O sea, todo eso nosotros lo estamos ya haciéndolo legal. Tenemos los documentos legales y ahora lo estamos haciendo a través de Contraloría de Santiago. No de Talca, porque ya en Talca vimos que son puros vendidos. Coimbero, no sé, ¿qué se piensa realmente? Porque son todos ladrones, o sea, quieren robarle a la gente la supervivencia. Ramón, queremos agradecerle este llamado. Sí, amigo mío. Cuente con nosotros. Escucha el Maule Sur también los sábados a las 14:30 horas en www.radiocristalina.cl. Los domingos a las 14 horas en www.radioplaceres.cl. Los lunes a las 11 horas en www.radiocurruf.org. Y en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.cl. Escucha los capítulos, difúndelos y compártelos con tu comunidad. Bueno, me gustaría tirar un tema que se llama Nueva Huesca, que va por esa aeronáutica que ahí está, por esa empresa que está funcionando, con permisos trucha. Este tema se llama Nueva Huesca. Coesca es muerte, contamina agua, tierra, aire, pozo de 180 metros para su producción. ¿Qué podemos esperar de esta medina si pasan por encima de los pobladores de Sausal y de la región agrícola? Un megaproyecto el doble más grande que Pedina, la voz campesina ansiada por la economía, por la exportación a países desarrollados. Democracia no representativa, monigotes siguen la ley del modelo, nadie se entera porque es parte de su progreso. 94.000 cerdos mensualmente, 10 toneladas de desecho al ambiente, 5 millones de litros de agua diario. 80% ya se fue por las forestales, interviene el río puro de produciendo enfermedades, malos olores, a menos de 500 metros. Sin vergüenzas se ríen de la gente, pasando por encima de la integridad, comprando con plata a los más ingenuos, amenazando con que se impondrán igual. No son ustedes quienes sufren enfermedades, que arrojan su mierda de producción. Chupa sangre, ellos no son humanos, quieran su bolsillo de destrucción. mediática tira flores al desastre, sin dar importancia a las voces populares que les presentaron un soporte jurídico. Pues como me dijo un día alguien en la calle, quien tiene plata compra todas las autoridades, con permisos lucha Cuesca Arbolillo se inauguró. Entonces el derecho de vivir del extractivismo neoliberal que nos hace creer que es desarrollo regional. Cuando quieren salir dicen que van a trabajar, para que es la pregunta incompetencia impuesta. Hay gente mayor que intenta descansar. 144 mil saldos mensualmente, 10 toneladas de desecho al ambiente, 5 millones de litros de agua al diario. 80% ya se fue por las forestales, interviene el río pura vez, produciendo enfermedades, malos olores a menos de 500 metros. Sin vergüenzas se ríen de la gente, pasando por encima de la integridad, comprando con plata a los más ingenuos, amenazando con que se impondrán igual. No son ustedes que sufren enfermedades, que arrojan su mierda de producción, chupa sangre, ellos no son humanos, llenan su bolsillo de destrucción. Empresarios, ya los conocemos, harán cualquier cosa por sobreexplotar. Son gusanos que no descansarán hasta ver seco el caudal, afectando el producto campesino y nuestro sustento regional. Lo han pasado por debajo de la mesa como toda la violencia del capital. No. No a Coesca, no a Coesca, no a Coesca, que la pongan en sus casas. No a Coesca, no a Coesca, no a Coesca, que se coman las enfermedades. No a Coesca, no a Coesca, no a Coesca, no. Bien. Yeah. Pues a la sobreexplotación del neoliberalismo.